Vamos a continuar con el doctor Francisco Valdés. Él es doctor en química, maestro en ciencias fluorotómicas, investigador titular C del Instituto Tecnológico de La Laguna y es presidente de Prodefensa de NASA AC, organismo de la sociedad civil que busca la protección de los ecosistemas del río NASA. Nos va a hacer su presentación. Gracias. Sí, muy bien. Para seguir con el tema de esquizofrenia, yo soy carbonero, me acuerdo como carbonero. Les voy a hablar de la laguna y no existe nada de laguna desde hace más de 60 años. Bueno, para ubicar, la muerte de la nieve está en medio de ninguna parte, no está cerca de ninguna cosa, de ninguna frontera y de ninguna ciudad importante. De manera que siempre tenemos una, por un lado, una confusión en parte del resto de la República de donde estamos y por otro lado, una identidad cultural muy propia y muy fuerte, o sea, una sociedad casi insular. Estamos muy lejos de los habitantes de la capital Saltillo, los gómez palatinos y verdenses de la capital Durango, y entonces nos sentimos como que nos cosemos aparte. Y siempre hablo de explicar a la gente de las capitales de que nos llaman separatistas y más. Está formado por 16 municipios, 11 en Durango y 5 en Coahuila. Los cuatro que están resaltados tienen más del 90% de la población. Como carbonera, son urbana, contiguas, son cuatro ciudades que están contiguas. Más de 1.000 habitantes con 15.000 kilómetros cuadrados, llueve muy poco, menos 250 milímetros y se evapora mucho, casi 10 veces lo que llueve. Tenemos los dos ríos en Durango como Atlantes, y si no fuera por eso, no existiríamos como comunidad así de fácil. Con lo cual el agua va a ser un tema central y los ríos son un tema central y importante. Sí. Con un poco de la historia, las protestas, quejas de corte ambiental empiezan desde 1907, en que Francisco Madero promovía la creación de una gran presa sobre el río Nazas para convertir un modelo de producción semi-industrial en un modelo de producción industrial con control completo del río, y que los hacendados, curiosamente, los grandes hacendados se oponían a este proyecto con argumentos económicos. Se va a ahorrar el agua, porque detrás de la cocina de la presa no va a llegar los limos fértiles que mantienen la fertilidad de la cantidad de las. En 1937 la primera carga ciudadana funcionó con 200 millones, y yo les cuento que lleva más de 100 años funcionando en lo que ahora es el centro de la ciudad de Torreón. Es la cuarta refinería, la cuarta productora más grande de fondo primario en el mundo, con lo cual ustedes también deben de estar basados en otro de los escritos de la ciudad. En 1969 llega a trabajadores detenidos por ese incidente y se encuentra que ha habido dos muertos por culpa de un pozo contaminado por la empresa. En ese entonces producía arsénico. La que sigue. En los 70s y los 80s, prácticamente los esfuerzos se centran en investigaciones sobre problemas de salud basados en el plomo, hidroxilicina y plaguicidas. Y estas investigaciones son acompañadas también por algunas quejas ciudadanas, pero poco articuladas y poco consistentes. En los 80s se da un gran movimiento que marca quizá un antes y un después movimiento por la sostenibilidad en la comarca, que fue la oposición prácticamente universal en contra de la construcción de una planta termoeléctrica encima del depósito de agua que acababa de ser declarado como reserva de agua potable para las cuatro ciudades de la comarca que sigue. Desgraciadamente, la Gran Comisión Federal de Electricidad y con Mónica Macho Solís y con Salinas, que yo entonces andaba buscando ser presidente. Y agregado por iniciar la Asociación para la Defensa del Ambiente, que tiene que estar lucha, se les van a empezar a haber problemas, reclamos, etc. Y se les van, ¿verdad? Y entonces, por culpa de la planta pública, empiezan a tener una situación muy para que sí. A lo largo de los 90s, esta lucha yo creo que no es una derrota total, puesto que de ahí surge la carta de todo lo que existe ahora, y porque uno resaltar el gran problema del hidroxilicismo, o sea, enfocamos el problema en la lucha por el agua limpia, como lo que estaba pasando en la zona norte de la comarca, en donde el hidroxilicismo estaba causando unos estragos increíbles de gente amputada, muertos de cáncer, por lesiones, etc. Ya sé que el gobierno se ha dado un programa parcialmente exitoso para lograr la reducción de estas poblaciones de la parte norte de las poblaciones rurales. La que sigue. En la década de los 90, pues el movimiento ambiental se reagrupa y surgen estas tres organizaciones que las cuales yo sí. La que sigue. En el 98 resulta interés por la contaminación de opiniones, eso presionó en toda la prensa nacional e internacional, y el movimiento social ciudadano que acompaña a estas denuncias hace lo que no se había logrado en los 70 y los 80, que es hacer que el interés del gobierno le meta mano y por lo menos empiece una acción gubernamental y inversiones y con el tiempo de acción gubernamental. Lo cual no quiere decir que el problema está resuelto, pero indudablemente que ha mejorado la situación de la salud pública en Ciudad de Puerto Rico, que es lo que sigue. Actualmente pues existe un movimiento vigoroso, pero también flexible, es decir, sabemos cuándo y con quién asociarnos y para qué asociarnos. Ya no se limita únicamente a la ecología, a la contaminación, a un acérico, sino que ya se plantea la lucha por la sustentabilidad. Por ejemplo, el año pasado cumplió 100 años de vida. Es una ciudad muy joven y nos dijimos nosotros, que vamos en este movimiento, que bueno, nosotros somos el comité para celebrar las celebraciones del primer centenario, que es una celebración muy elitista y muy chata, ¿verdad? Y nosotros dijimos que nosotros éramos ya el comité para la celebración del segundo centenario, porque si no nos hacen caso, no vamos a lograr. No porque nosotros vayamos a llegar, sino porque la ciudad. Entonces, aquí es un movimiento que tiene muchos clientes, la que sigue, por favor. Nosotros hemos tenido el movimiento como tal, básicamente estas tres organizaciones, acompañadas por supuesto por medios, funcionarios responsables y demás, es crear y operar dos reservas, la reserva ecológica municipal, ser el canal económico, que está en Torreón, que ubica el 50%, ocupa la reserva del 50% de la superficie territorial del municipio, son 60.000 hectáreas de la reserva municipal con fuerte participación comunitaria, y el parque estatal de los Fernández, que es depende del gobierno del Estado Durango, pero es operado por pensadores directamente. Y lo hacemos con una pila de sustentabilidad y sobre todo la participación comunitaria. Ninguna de las dos reservas se decretó hasta que no hubo un acuerdo de los terrenos de influencia de que querían saber más explicado el proyecto. Y bueno, ahí la verdad que sí. Celebramos un evento que va creciendo y se va diversificando, es el sexto año que lo vamos a organizar, ya con 7 años de este 7.10. Víctor Toledo fue un veterano de Dios también, y como ustedes pueden ver, pues los organizadores estaban unos menos los más sinceros. Es un prefiero con ser flexibles y sentarse con quién y para qué, para desarrollar determinadas cosas. En Villaviciosa tradicionalmente se han tratado un montón de temas, desde, por ejemplo, hace un par de años hicimos una religión y medio ambiente, una mesa de discusión, que fue muy fértil la discusión. Este año está enfocada únicamente en el cambio climático, bajo la óptica de los movimientos principales, y lo hacemos en colaboración con el programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente sobre este tema. Hemos logrado incidir junto con otras organizaciones del norte del país en atraer atención hacia problemas como el discusión de la comunidad de las, que es algo que también ha estado mucho en la agenda de la Unidad Nacional de Intensivas. En 2008, REF descarrilado del proyecto de una organizada para la comunidad de la Unidad, que iba a ser un negocio muy jugoso para una pequeña canalita de empresarios y de políticos, pero que no es una solución. Es tratar de dar una solución al arsénico en el agua con la misma herramienta mental que me llevó al problema de la arsénico en el agua, y eso no va a ser ninguna solución ni en el agua, que sí. Este año, que sea la primera, tenemos la convocatoria ciudadana para la ciudadanía, ha formado 15 organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y derechos ciudadanos, una coalición que se llama Proyecto Ciudadano de Voluntario para enfrentar el problema de la. Bueno, esta es la que estamos dando para la Junta de Mañana. Nos queda incidir con más fuerza en la creación de políticas públicas, pero sin sustituciones en la región, crecer en una orientación y crecer en un desarrollo profesionalismo. Esta movilización de la que hablaba alguien en la mesa anterior está bien el problema. ¿No? Cada quien está dedicado a este manejo de tiempo parcial, entonces la dinámica laboral en nuestras universidades y demás nos cuesta mucho trabajo atenderlo como debería decir. Bueno, rápidamente explicamos por qué el agua, ¿verdad? Estamos en una de las zonas más altas del desierto chihuahuense, el 80% de la población sigue agricultura y lo usamos para cultivar el campo de corral, es decir, alimentos para animales. ¿Sí? Esta es una tabla que publicó Jesús Chacaré sobre la huella hídrica de algunos productos del campo, y ustedes pueden ver la fila de la leche, la columna es México, y entonces son 2.382 metros cúbicos de agua para producir una tonelada de leche. Cuando se producen 2.500 litros de agua para producir un litro de leche y una cuarta de agua, la principal fuente de leche del país, se producen 6 millones de litros de leche diarios. Entonces, ese es un, ahí está la raíz del problema. La que sí, el PNUMA publicó esto en su equipo de desastres ambientales, que se llama Datos del Fondo del Ambiente Cambiante, que lo publicó hace un par de años, y nosotros somos uno de los 100, no estás como Torán. Ahí tienen el 72, una zona más o menos verde, uniforme. Aquí vemos ya un tejido muy deshidratado, con zonas como aquí la mancha verde y allá arriba, que prácticamente se aparece. Aquí el Bolívar Durango, la ciudad de Torreón, una zona así de desmontado. Se ve desde el espacio, pues, lo que es el modelo, como lo que nos han ido. Y eso ha venido repetido por todo. Ahora yo a crear, es una investigación que se iba a terminar, como nos había notado, un problema, la laguna vendría siendo esto. La laguna en verano, la laguna en diestra, ahí descargado la Guanabal y el Nazas. Al viajar en este sentido, los ríos, lo que hicieron durante miles de años fue llenar estas lagunas, se evaporaba gran parte del agua, se iban a los acuíferos agonímicos y todas las sales. Pero no había problema porque los ríos mantenían esas sales arrinconadas. En el momento que nosotros ponemos presas y se los explotamos de los acuíferos de nuestras ciudades, que están aquí, que se nos empieza a venir el circuito que estaba más bajo ahora nos tenemos altos. Y es algo que se nos está viviendo y es que lo que encuentra el doctor Marcos de Lente, lo que es posible. En la presión sobre la piedra, lo que sigue es continuar. Bueno, ahí son los niveles, en 1990. Este es el agua que cumpliría con la norma internacional en cuanto a cemento. El azul cumpliría con la norma mexicana en esos entonces y el rojo ya. Estos son los casos de cáncer seguro que tenemos en Estados Unidos, los modelos que hace cáncer de origen del pulmón en cada 10.000 habitantes y por la de agua con 3, 5, 10, 20 microgramos por litro. La que sigue, estos son los pozos de la ciudad de Torreón. Los que están en blanco son los que cumplen con la norma internacional de arsénico en agua. Los que están en amarillo cumplen con la norma mexicana, pero no cumplen con las normas internacionales. Y no cumplirá con la nueva norma mexicana que entrará en vigor este año. Los que están en rojo no cumplen ni siquiera con la norma mexicana, debería estar clausurada. A la derecha son el número de cánceres por 1.000 habitantes que se puede esperar de gente que se está tomando esta. Y hay números como 29 o 49. Son creados 1.000 habitantes, eso puede ser una solución. Sí, lo que sí. Tengo 5 minutos. Bueno, me va a recordar. Para ustedes, un trabajo que estoy haciendo con un estudiante de maestría, que es con los datos de Conagua. Me llama la atención que hemos hablado de algo que había hablado con algo, probablemente porque es este organismo casi limitado y totalmente impermeable a la interacción de los humanos. Obtuve los datos por medio de IFARS y no hay manera de conseguirlos y solo conseguí datos completos para 2002. Si ponemos los niveles de arsénico en los pozos de Torreón con los palacios de Arcos, que es el aeropuerto de Torreón, con los palacios de Arcos, nos da esto, esta distribución. De arsénico podemos detectar alguna en relaciones químicas, mayor cantidad de arsénico. Esa es primavera de 2002, la que sigue es otoño de 2002. Y ustedes ven una gran disminución que pudiera estar apuntando a un servicio ambiental muy importante del río recargando los acuíferos. Entre primavera y otoño llega el cerro en las compuertas de la presa para que pase el agua en los campos cultivos, pero poquito, pareciera ser que lo poquito que se logra meter a los acuíferos y lograr diluir en las capas superiores el nivel de la zona. Y por eso es que nos oponemos a la contabilizadora, porque no puede decir, bueno, qué burro, ¿no? Muy ambientalista y lo que sea, pues estás tomando agua con arsénico, pues totalízalo, ¿no? Por lo menos. Pero es que hay una contabilizadora natural, que es mucho más virtuoso recuperando los servicios ecosistémicos, como, bueno, de las comunidades de toda la cuenca, las comunidades rurales, para las ciudades ricas, para que nos sigan proporcionando el río, ese servicio. Y sobre todo dejando sobre su pareja, por ejemplo, lo que están haciendo el monopolio de Chile. Ya que sí. Bueno, las conclusiones. Tenemos un movimiento ciudadano que va creciendo, que es amplio, que es flexible y que está muy activo. Usamos dos herramientas, le damos mucha importancia a esas herramientas, la ciencia y la tecnología de comunicación, es decir, que llegar a la discusión con sabiendo cómo está el estado del arte de ese tema. Porque siempre, si lo dan a uno ignorante, las autoridades son capaces de decir una mentira más grande, con tal de tener la discusión frente a los micrófonos. Y los medios de comunicación para promover el proceso. Y pues nuestra próxima gran batalla, la batalla del agua, que repito, si no la ganamos, seguiría pidiendo un lugarcito allí en Oaxaca para la tierra de San. Esa sería nuestra aspiración, el cuerpo que lo que se ha repetido, los que hemos hablado de todo el agua para la vida, agua para siempre, y agua para todos, es decir, agua también para los ecosistemas, agua sustentable que no se nos vaya a acabar y que todo el mundo tenga un acceso justo y equitativo a ella. Y la que sigue es el comercial de esa.